¡Pasen, pasen! ¡Vean la matanza de San Fernando! ¡Los desaparecidos de Ayotzinapa! ¡Los jóvenes universitarios de Veracruz asesinados! ¡Las fosas de Coahuila! ¡El caso Nochistlán! ¡Las fosas de Tetelcingo! ¡El caso Tlatlaya! ¡Los restos de Veracruz! ¡La violencia en Michoacán! ¡Pasen, pasen! Oiga, ¿este es un circo? ¡Claro! ¡Aquí hay muchos payasos! ¿Payasos? En estos actos de violencia no veo ningún payaso. ¡Claro! Aquellos que dicen que la justicia en México es una realidad.